a las chicas y los chicos que andan por ahí. Y también a los 37 que nos están escuchando. Déjenme bajarles un poquito más a la música. No sé si se escucha muy fuerte. Bueno, yo ya le subí a tope a mi micrófono. Ahí sí, le tengo que bajar acá. Qué mensa. Ahora sí. Y yo no escucho. Lord. Vamos a saludar a Bichus. Un saludo a Bichus, a Hikari Lisset. Sí, ¿no? Así se dice. Hikari Lisset. A Lucio Foran. A Mogekan, que anda morido. A mi novio. Y a Vocaloid Warrior, que anda por ahí también, que se me olvidó mencionar sin querer. Y así. Como ya vieron, el tema de hoy es... Ah, sí, también un saludo a Yuemita. No sé si anda por ahí o no, pero como quiera, un saludito para ella. Hoy vamos a hablar de Ao Oni. A ver, déjenme pasarles una imagen. Sé que la imagen dice que Nira Oni, pero es que la otra estaba fea. Solo tenía juego nuevo. Como guardar y salir. Pero pues... No, cargar y salir, creo. Pues no se veía bonito, así que mejor puse la de Nira Oni. Vamos a hablar de ese juego. A ver qué dicen por acá. Provecho para Hikari. ¿Qué? ¿De qué andan hablando acá? De puras tonterías como siempre. Bueno, hoy vamos a hablar de ese juego. También vamos a hablar de Ao Oni de animación, animation o algo así, y de Ao Oni live action. ¿Dónde está la otra? De esos tres vamos a hablar. Olvidé bajar la canción de Ao Oni de animation. ¡Oh, qué vaca! Y justamente dije, ¡y se me está olvidando algo! ¡Se me está olvidando algo! Y era eso, maldición. Bueno, pues ahorita la bajo. Y sí, a ver, el juego trata de cuatro amigos de secundaria, creo, que van a una mansión que está a las afueras de la ciudad, una mansión abandonada, que dicen los rumores que ahí vive un monstruo llamado Ao Oni. También un saludo para Baita, que acaba de llegar. Y así. y en esa mansión vive un monstruo que se llama Ao Oni. Es ese azul feo. Es ese mero. A ver, chicos, si se me escucha. Díganme, por favor. Oigan. No me hacen caso. ¡Ah, qué malos! ¡Ah, ya no vuelvo a hacer programa! No, no sé. Bajé esa canción solo porque pues, está chida. A ver. Ah, vale. Es que acá en el chat andan con tontería. Tontería y media y por eso. Vale, y los chicos son Hiroshi, Takeshi, ¡ay! ¿Cómo era el otro? Maldición, lo olvidé. Como...